De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta. Para su uso, por ello hay quien la disfruta usando la motocicleta. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con El Duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Séptima Bienal Internacional de Radio. Concurso de programas radiofónicos. Se agota el tiempo. Apresúrate e inscribe tus programas. Tienes hasta el 18 de julio. Participa en producciones profesionales y escolares. Hay 675 mil pesos en efectivo para los primeros lugares. 9 categorías. Consulta las bases en www.bienalderadio.gob.mx. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. El impacto de la convergencia tecnológica. Radio Educación, 40 aniversario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Lucy, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hola, Pili, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Pues aquí empezando nuevamente una nueva edición de lo que es Ciudadanía Económica desde Aguascalientes, México, desde donde estamos transmitiendo por 1050 kilohertz de amplitud modulada y siendo las... ¿qué horas? La 1:02. Con 2 minutos estamos comenzando este programa en donde se transmite, además de esta frecuencia radial de los 1050 kilohertz de Grupo ASIR, aquí en Aguascalientes, se transmite simultáneamente durante esta hora y exclusivamente durante esta hora de por www.oigo.com.mx. Y también le recuerdo que este programa se repetirá el día de hoy a las 6 de la tarde. Así que también por internet en oigo.com.mx. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante para muchas personas. Fíjese que ha sido una especie de afán común de la humanidad conocer el futuro. En el pasado, los antiguos griegos iban al oráculo de Delfos. Durante nuestra era, vamos a decir, reciente, estos últimos 2 milenios, han florecido muchísimo algunas técnicas distintas del conocimiento del futuro. Ya se decía que desde los muy antiguos celtas manejaban los huesos, las runas. Hay quien utiliza la técnica de la astrología, hay quienes utilizan otro tipo de técnicas para conocer el futuro. El afán de conocer el futuro viene de la humanidad desde muy antiguo. Existe el I Ching en China. Y si bien todo esto hoy son técnicas que parecen desacreditadas totalmente por la ciencia, existen grupos dentro de la humanidad que buscan encontrar distintos métodos para encontrar el futuro. Y si analizamos un poco el I Ching, la astrología, tiene mucho que ver con conocer a quien está preguntando, conocer la realidad. Y este es muy interesante porque el futuro se conoce únicamente a partir del hoy. El futuro no existe. El pasado ya no importa. Lo único importante es hoy. Y hoy estamos construyendo el futuro. De ahí lo interesante cuando uno analiza las técnicas de prospectiva. O sea, esto es ver hacia adelante. Estamos viendo que se busca conocer muy bien lo de hoy, para a partir de ello buscar, con base en cierta experiencia, cómo podría comportarse ciertas condiciones hacia el futuro. Así que hoy vamos a hablar de prospectiva hacia el futuro. Para comenzar, vamos a ver un tema muy importante. Hace algunos años, el entonces presidente de la, o secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, comenzó o dio inicio a un grupo encabezado por importantes académicos internacionales, a través del Consejo Americano de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Tokio, que buscó encontrar una forma de construir el futuro. Y aquí es muy interesante mencionar, ellos se propusieron, como dice aquí la perspectiva de lo que es el proyecto Milenio de la Universidad de las Naciones Unidas, buscó la mejor forma de construir el futuro. Y esto es muy interesante porque nos está diciendo muy claramente que a partir de lo que hagamos hoy es como vamos a tener el futuro. Sin embargo, hay varios grupos. En los años 70 se hicieron famosos los del siglo pasado, en los años 1970, se hicieron muy famosos el Club de Roma. Club de Roma, un grupo que se juntó también académicos, que se juntaron a proyectar hacia dónde va el futuro, partiendo del conocimiento de lo actual. Y el Club de Roma se terminó, se deshizo, concluyó su labor, porque veían un futuro muy, muy desagradable para la humanidad. Entonces, finalmente, dijeron, mejor dejamos las cosas como están y vamos dándole poco a poco. Ellos hacían proyección con fórmulas matemáticas muy interesantes que se desarrollaron en aquellos tiempos. También se desarrollaron por aquellos tiempos, con base en técnicas utilizadas desde la Segunda Guerra Mundial, sistemas que se llaman sistemas de construcción de escenarios. Así que hoy en el día el mundo cuenta con una técnica muy bien aceptada, que inclusive lo utilizó el gobierno mexicano y nos tocó participar en las mesas de transición allá por el año 2000, cuando recién había habido un cambio de gobierno. Nos invitaron a participar a las mesas de transición y manejamos lo que era la técnica esta de escenarios. Posteriormente ha venido desarrollándose mucho más esa técnica y crearon, con base en una técnica un poquito más antigua que salió de lo que yo le comento del Club de Roma y se desarrolló durante los años 70 y 80, el sistema Delfos de desarrollo de escenarios y de prospección a futuro. Y el nombre se le dio precisamente por el oráculo de Delfos, que se utilizaba en la antigua Grecia para ver lo que nos deparaba el futuro. Entonces, sí existen técnicas muy interesantes que analizan la situación actual y prospectan. Pero aquí hay que distinguir de dos. Hay una que toma, o sea, un conjunto de técnicas que toman un conocimiento de lo actual y lo proyectan, lo lanzan al futuro, suponiendo, bueno, pues si es como si usted dijera, bueno, si usted va en un automóvil a 80 kilómetros por hora, y por decir algo, aquí la ciudad de Guadalajara nos queda a 240 kilómetros de distancia, quiere decir que va a llegar el coche dentro de 3 horas, que es una proyección lineal, es simplemente decir, va a suceder esto si continúan las cosas como van. Y otra técnica, otro grupo de técnicas nos dice, bueno, vamos a ver todas las cosas que pudieran salir mal para que, dado lo que sabemos que existe, no pudiera darse. Y es el caso de que, por ejemplo, usted, estando aquí en Aguascalientes, sabiendo que podemos ir a Guadalajara a 240 kilómetros, son datos conocidos, y yo voy en un automóvil, me subo a él y voy a un promedio de 80 kilómetros por hora, sé que voy a llegar en 3 horas. Y puedo confiar ciertamente en que voy a llegar a aproximadamente dentro de 3 horas. ¿Por qué el aproximadamente? Porque es lo que nos dice el otro grupo, nos va a decir, bueno, pero si tú no te aseguras ponerle gasolina al coche, de seguro no vas a llegar. Y para eso hay que tomar estas cosas de lo que puede salir mal. O bien, no podemos prever que se nos pueda atravesar un animal en el camino, tengamos que frenar, o a lo mejor hay un accidente en el camino que no previmos, o se suelta una tormenta, que a lo mejor sí podemos prever, pero hay que tomar en cuenta que no siempre el futuro es como lo pensamos y como lo prospectamos, para lo cual hay que ver cuáles son todas las vicisitudes. Entonces conjuntamos las dos técnicas, y esto es lo que vamos a hacer. Vamos por un por una parte a hablar de esta esfuerzo que hace las Naciones Unidas, la Universidad de las Naciones Unidas, que se llama Proyecto Milenio, que como ya dije, se inició con un grupo de académicos para ver a dónde queremos llegar. Y para eso se ha puesto 15 retos, 15 importantes metas del mundo hacia futuro. Y estas son, si nos ayudas a leerlas y las vamos participando, por favor. A ver. Bueno, el primer reto es el crecimiento sostenible para todos. Es decir, que todo el mundo está de acuerdo. Esta es la meta que la humanidad tiene en común. Hay que idear nuevos modelos y modos de producción y empujar el uso de energías material y materiales alternativos. El segundo reto es agua para todos y sin conflictos. Deben cambiarse la manera en que se administran los recursos acuíferos globales y nacionales. Hay un enorme mercado para soluciones en torno al agua. El tercero, crear un balance entre el crecimiento poblacional y los recursos disponibles. El primer mundo se enriqueció antes de envejecer, y el tercer mundo envejece antes de enriquecerse. Hay que eficientar la manera en que producimos y distribuimos alimentos, cambiando de dieta si es necesario. El cuarto reto, transformar regímenes autoritarios en democracias modernas. El número de naciones democráticas, que son actualmente 121, debe crecer. El quinto, diseñar políticas más sensibles a planes globales de largo plazo. México, por ejemplo, debería trazarse un claro y comprensible plan de acción a futuro. El sexto, llevar la tecnología a todo el mundo. La brecha digital entre países ricos y pobres comienza a cerrarse, pero en muchas economías todo está por hacerse. El número siete, diseñar políticas de mercado global. Para reducir las diferencias entre naciones ricas y pobres, hay que empujar el concepto de inversión social como una necesidad para poder lograr un verdadero desarrollo. El octavo reto, reducir los efectos de nuevas y reincidentes enfermedades. El SIDA fue una llamada de atención, pero muy probablemente habrá más. El nueve, fortalecer la capacidad de elegir. Los medios e Internet serán herramientas del cambio. El número diez, manejar de manera inteligente asuntos como el terrorismo, conflictos étnicos y proliferación de armas de destrucción masiva. La guerra preventiva no suele ser la mejor solución. El número 11, alcanzar la completa igualdad de género, con lo que toda la sociedad se fortalecerá. El reto número 12, impedir que los cárteles criminales internacionales se conviertan en auténticas corporaciones globales. De hecho, algunos ya lo son. 13, satisfacer eficientemente las crecientes demandas de energía. Existen muchas alternativas poco contaminantes para producir energía. Reto número 14, acelerar los desarrollos científicos y tecnológicos. Casi siempre, de una manera u otra, mejoran la condición humana. Y finalmente, número 15, incorporar en las decisiones empresariales más elementos de consideraciones éticas. Más y mejores reglas del juego, internacionalmente aceptadas, ayudarían mucho a volver esto cotidiano. Estos son los 15 retos del milenio. Esto es lo que ha propuesto la Universidad de las Naciones Unidas como escenarios deseables. Por eso llamo aquí, estos son escenarios. Es como si yo me subo al coche, ya decía, voy a Guadalajara, y ahí voy a ir a tomarme un tequila a tal bar, o voy a ir a comer a tal restaurante, y voy a aprovechar a ver a mi amigo en tal lugar. Eso es lo deseable, a eso voy, a eso quiero ir. Entonces implica un esfuerzo. Entonces para poder ir, pues necesito primero ver hacia atrás. Sí, bueno, si quiero lograr esto, entonces voy a ver cuánta gasolina tiene el automóvil. Si no, si hace falta, le cargo más. Veo cómo anda de niveles de aceite, cómo anda de su suspensión, frenos y demás. Vigilo esas condiciones. Por otro lado, veo cómo está el clima. Si no va a llover, si no va a caer un aguacero por ahí. Cómo está el tráfico. Viendo a tal hora, pues hay ciertas horas donde hay mayor tráfico. ¿Qué tipo de tráfico hay? Eso todo lo puedo hacer. Ya una vez fijándome el escenario deseable, tengo que empezar a ver lo que me haría necesario poder cumplir lo que estoy logrando, lo que estoy queriendo lograr. Y ese es el punto donde entra la otra parte de la construcción de escenarios, que es la construcción de todos los escenarios posibles una vez que tenemos fijada la meta. Y en este caso, una gran de los críticos del sistema nos dicen, simplemente aquí en este documento que, que se puede consultar en internet, hay un foro en donde hay personas que dicen, bueno, pero no estás considerando que hay una enorme avidez de riqueza por muchas personas. ¿Cómo vas a hacer un mundo equitativo para todo si sigues teniendo los ricos muy ricos que no les importa y que van a quedarse haciendo los más ricos? Entonces luego, me explico, o sea, aquí pues no hay una solución, pero es una realidad. Es una realidad y es con la que estamos trabajando ahora. De ahí este tipo de cosas, decir, bueno, dado que eso está sucediendo y la gran mayoría de la gente no está teniendo la oportunidad de acceder a la riqueza, pues entonces hay que pensar en nuevos sistemas económicos. Y es donde nace la economía solidaria, por ejemplo. Y nacen otro tipo de cosas. Aquí yo quisiera comentar algo. Una cuestión es satisfacer las necesidades de todas las personas, de toda la humanidad. Y otra cosa muy distinta es tratar de satisfacer los deseos. Tenemos esa característica los humanos. Podemos tener deseos infinitos. Y ahí es un problema. Ahí es un problema porque satisfacer deseos infinitos de nadie sería suficiente, ni uno, ni dos, ni tres, ni 50 mundos. Sí, ahí nos lo acabamos. Y lo peor del caso es cuando uno tiene deseos y sus deseos los logra a costa de los demás, desgraciadamente va a seguir prefiriendo satisfacer sus deseos y los demás pues se van a tener que ajustar a esas condiciones o buscar cómo derrocarlo, cómo acabar. Y cuando sucede eso, cuando alguien logra acabar con el sátrapa, con el tirano que les obliga a satisfacer sus deseos a costa de los demás, el que lo derrocó muy probablemente también se convierte en tirano. Y es natural, es humano tener deseos. Lo que pasa es que si hacemos un uso racional de nuestra vida, tendremos deseos que pueden considerar las perspectivas de futuro y considerar la sustentabilidad del mundo. Así es. Esto es el tema que vamos a platicar el día de hoy, que fue el inicio. Vamos un corte y volvemos. Es la 1:17. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. El guerrero tomó la espada y venció al monstruo que se robó a su novia. ¡Oye! ¿En qué canal viste eso? Lo leí en la biblioteca municipal. Hay muchas historias padrísimas. ¿Quieren ir? ¡Sí! Ven a disfrutar estas vacaciones en tu biblioteca pública municipal más cercana. Tenemos muchas actividades para que la pases increíble. Ayuntamiento de Aguascalientes. Mi tierra también es tu tierra. Y podemos asociarnos para producir más y mejor. En nuestros ejidos y comunidades está el 80% de las selvas y bosques, el 74% de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales que tiene el país. Juntos podemos aprovecharlos y conservarlos también. Acércate a nosotros. La Secretaría de la Reforma Agraria te apoya. Invierte al campo para vivir mejor. Gobierno Federal. ¡Cumplimos! La Secretaría de Educación Pública ha otorgado el reconocimiento de validez oficial de estudios a las licenciaturas que ofrece la Universidad de León en plantel Aguascalientes. Para ti que trabajas y quieres estudiar, informes al teléfono 978-7810. Has hecho una buena compra. ¡Vámonos! ¡No me quiero ir con ese señor! Uy, ¡qué película tan fuerte! ¿Cómo se atreven a vender personas como si fueran una mercancía? Cuentos. Eso solo pasa en las películas. No es ficción. En México, miles de personas son engañadas y reclutadas con fines de explotación sexual, laboral, servidumbre, matrimonios forzados o para la extracción y venta de órganos. Orientación y queja 01800-715-2000. La CNDH defiende y protege tus derechos. Conoce lo que está en el aire del acontecer que te pertenece en el único zócalo de ojos de la radio, con los personajes que intervienen en el desarrollo social, político, económico y cultural de nuestro estado y toda la región. Soy Joaquín Chávez y te invito a que me acompañes de lunes a viernes en Veredicto 1050, en punto de las 12 del día. Porque nos importas tú, en el verano Soriana. Hoy te ofrecemos papa blanca a $10.95 el kilo, chayote sin espinas $5.95 el kilo, limón agrio a $4.95 el kilo o llévalos gratis con tus puntos. Válido hasta julio 24 en Soriana, Soriana Mercado y Soriana Super. Trabaja y estudia. La Universidad de León, plantel Aguascalientes, ofrece comunicación. Reconocimiento de validez oficial de estudios ante la SEP 2008-1344. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Estamos de regreso aquí en Ciudadanía Económica y recuerde que estamos transmitiendo desde Aguascalientes por 1050 kHz de amplitud modulada y por internet en oigo.com.mx, antecedido por las www. Es la 1:20 y les recordamos de una vez nuestros teléfonos, que son el 918-2370-7172 o el 01800-506-5844. También si quiere comunicarse con nosotros por correo electrónico, escríbanos por favor a ciudadanía.economica@gmail.com. Acabamos de leer los 15 retos del milenio, 15 puntos. Seguramente hay más, personas que podrán pensar en más. Pero son 15 que sacaron un grupo de especialistas, académicos, investigadores, que juntó la Universidad de las Naciones Unidas y pusieron sus mentes a trabajar en conjunto y entre todos dijeron, bueno, estos son los 15 que nos proponemos trabajar en este, bueno, dicen el milenio, de aquí no sabemos qué va a pasar mañana, menos qué va a pasar dentro de 1000 años, ¿no? Pero finalmente son los retos, le llaman así, para lograr un mundo más equitativo en un plazo de unos 50 años. Esto es un plazo previsible. Hay varios retos. Estados Unidos se propuso en los años 80 de nuestra era, de los años 1980, se propuso cambiar la forma en que están trabajando. Y el plan 2060 en Estados Unidos tenía como objetivo decir, no va a haber ni una sola persona en Estados Unidos o ningún norteamericano que en el suelo de Estados Unidos trabaje la industria manufacturera. Vamos a trabajar puros servicios. ¿Por qué? Vamos a pasar, en todo el mundo vamos a tener la mano de obra en el mundo. Luego, nuestro sistema educativo debe adecuarse para ello. Y es un plan que está en marcha. No, están trabajando para eso. En todas las escuelas y en los cursos de verano de los maestros norteamericanos, trabajan para que la educación en Estados Unidos camine hacia allá. Claro. Hacia la producción de servicios, no de productos. Y ahí está la cuestión de que finalmente, si no va a haber norteamericanos entrenados para hacer trabajos manuales, los trabajos manuales o se hacen en otro país o se importan trabajadores temporalmente. Entonces, de ahí la lógica que tiene Estados Unidos de seguir recibiendo, y va a estar abierto, no se espanten, no va a cerrar nunca sus fronteras, porque les conviene y les interesa, bajo su proyección de largo plazo, tener trabajadores mexicanos que pisquen, que pesquen, que siembren, que cosechen, que construyan. Entonces, esto es parte de una prospectiva que se hizo a mediados de los años 80 y que ahora estamos con este tipo de cosas. Ahora, otro tipo de cuestionamientos. Aquí estamos diciendo, bueno, el crecimiento. Pues si queremos que el crecimiento sea sostenible para todos, y que haya agua para todos, y que haya un balance entre el crecimiento poblacional y que los recursos alcancen para todos, para empezar, todos deberíamos consumir igual. Y hay que decirles a los Estados Unidos, oye, tú estás consumiendo a un ritmo de que un norteamericano se acaba 5 veces más los recursos, o 5 veces más rápido los recursos, que el promedio del resto de la población mundial. Y esto entonces hay que modular, y por lo tanto hay alguien que tiene que sacrificar. Falta ver que ese que quiere sacrificar realmente esté dispuesto a hacerlo, y si es por la buena. Entonces todo esto ya lleva a una serie de cosas que hay que considerar, y estos son elementos humanos. Aquí inclusive el crítica decir, bueno, si el crecimiento poblacional debe ser igual de los recursos, en aquellos países donde los recursos son bastante escasos, pues entonces hay que meter técnicas de esterilización, hay que meter técnicas de control natal. Pues bueno, esos son los que hacen algunas agencias internacionales, y se ha criticado. Y por supuesto. ¿Sí? Entonces, porque coarta la libertad. Entonces, ¿cómo trabajas con ello? Pero además tiene la incongruencia de que, bueno, así como hay lugares que son muy ricos naturalmente, hay otros lugares que tienen otro tipo de riquezas, ¿no? O sea, no todas las riquezas son iguales en todo el mundo, que están distribuidas muy poco uniformemente, eso es cierto, pero bueno, finalmente ahí está la creatividad humana. Sí, lo que pasa es que finalmente ese es donde se tendrían que llevar estos deseos, estos, vamos a decir, esta perspectiva, este conjunto de retos. Vamos a llevarlo a decir, bueno, ¿cómo modulas, cómo cambias las políticas de los países, de lo que son los organismos internacionales, pero sobre todo a unos que no puedes modular mucho, los intereses privados? Porque además por ahí hay teorías que hablan de que las personas más esforzadas, más que desarrollan más estrategias para sobrevivir son las que viven en lugares inhóspitos o menos dotados naturalmente. Sí, fíjate, y es lo que sucede. Las personas que están en esos tipos de lugares no tienen diabetes, no tienen obesidad, no tienen problemas cardiovasculares. Entonces, sí, esto hay que entenderlo de una manera, no vivimos un mundo tan único. Y este es un tipo de observaciones, o sea, tan uniforme, vamos, lo que quise decir más bien es que nada. O sea, no es tan uniforme. No, para nada. ¿Sí? Y no podemos pensar, el ser humano es, por esencia, único. La naturaleza nos muestra que la riqueza del mundo está en la diversidad, en el hecho de que los lugares, de que las personas sean diversos, ahí está la riqueza. Si fuera un mundo uniforme, todos pensáramos igual, todos fuéramos del mismo tamaño, todos quisiéramos lo mismo, todos pudiéramos hacer lo mismo, el mundo no es así, simplemente no es así. Claro, claro. Bueno, y estos son los elementos que estamos considerando de estos 15 puntos, pero vamos a ver. En ninguno de estos 15 puntos se están considerando o se están tomando en cuenta aún, o sea, como retos, se han puesto situaciones de, bueno, ¿qué pasa si algo me rompe todo? Es como si yo dijera, mete en tu perspectiva, en tu visión de que quiero irme a Guadalajara en automóvil de Aguascalientes y ya tengo arreglado lo de la gasolina, lo de los niveles del aceite, lo de la velocidad, lo del tráfico, de quién me va a acompañar, lo que voy a hacer allá, ya lo tengo todo listo. Pero no estoy liberado de una posibilidad de accidente. Y ese es el punto. Y hay quien dice, no, pero vea, es que no puedes pensar en lo catastrófico. No, pero hay que pensarlo. Hay que pensarlo, o sea, ¿por qué? Porque cabe en el rango de posibilidades. Claro, cabe, por ejemplo, que dado que estás viajando en temporada de lluvias, haya un deslave que nadie previó ni pudo prever. Sí. Por ejemplo. Digo, esos son los accidentes. Y hay que estar protegido ante cualquier accidente. Entonces, y es de donde hay que decir, bueno, yo quisiera no tener un accidente, Dios quiera que no quiera tener un accidente, pero tengo que ir preparado con un teléfono para pedir ayuda, tengo que ir preparado con una situación tal vez de un botiquín en el automóvil, tenemos que ir con el seguro del automóvil al día, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que prever. Y bueno, hay otras cosas que, aunque no las preveas, tienes tu experiencia de vida y confías en que lo que se te presenta en el camino tendrás herramientas suficientes a partir de tu experiencia para solucionarlo de alguna manera. Y esto lo quiero mencionar precisamente porque hay un elemento que no está aquí y que mucho lo están dando por sentado, este grupo creado por la ONU, y que se repite, y esto es muy interesante mencionarlo por lo que ya hemos comentado en este programa, se ha repetido en los escenarios que hace un grupo de personas que se reúne todos los años en el mes de enero en la ciudad de Davos, Suiza, que es el Foro Económico Mundial. Hay que recordar que el Foro Económico Mundial nace de la Internacional Trilateral, o es la Corporación Trilateral, que unió investigadores y políticos de tres partes del mundo, sureste asiático, concretamente Japón más que nada, Europa y Estados Unidos, para ver cómo mantenían el dominio del mundo. La trilateral nació a partir de ahí y se hicieron y crearon después el foro en Davos para ir investigando cómo ir controlando los mercados, previendo situaciones que atentaran contra sus intereses, viendo todo este tipo de perspectivas, y está muy relacionado con este tipo de ideas que estamos viendo. La ONU, de hecho, recibió este encargo a través de este grupo de personas. ¿Quiénes son los más visibles? Mire, le diremos, los del grupo Bilderberger, que es un grupo de empresarios y políticos y financieros a nivel mundial, que buscan precisamente prever las cosas para proteger sus intereses. Y es muy interesante mencionarlo. Lo que es la Corporación Roosevelt, el Sistema Financiero Internacional, los Bilderbergers, la Comisión Trilateral y el Foro Económico Mundial, están conducidos por un grupo que efectivamente busca la perspectiva futuro para mantener proteger con lo que es normal, sus propios intereses. No estoy diciendo que sean malos ni perversos, simplemente es su naturaleza. Cuidan sus intereses y tienen con qué hacerlo. Y el punto está en que precisamente por venir de ese grupo, ellos no están considerando un elemento muy importante. ¿Qué pasa si se acaba el petróleo? ¿Qué pasa si se acaba el petróleo? Aquí en ningún elemento que estamos viviendo, en ninguno de los elementos de prospectiva que estamos viendo y revisando en este momento, hay esa posibilidad. Es más, hoy ese grupo está impulsando a la extracción intensiva de petróleo donde lo hay. Los grupos, este grupo de empresarios, de financieros mundiales, inciden sobre gobiernos de países como Kuwait, como Dubái, como Irak ahora, que Irak no quería, pero ya lo metieron en cintura a través de lo que ya sabemos desde el año 2003, un par de nalgadas que le dieron por ahí el señor Hussein, y también Irán, y obviamente México. Y le están diciendo, extrae todo el petróleo que puedas. Es interesante, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué ese interés de sacar todo lo que se pueda hoy? Y probablemente quienes están prospectando esto desde el otro lado dicen, no, lo que pasa es que están pidiendo que todos sus países saquen petróleo, ellos lo compran al precio que sea hoy y lo guardan. Para cuando ya no haya, venderlo al precio que ellos pongan. Y entonces los países entran al juego. Oye, pues hay que sacar el petróleo, ahorita es riqueza, y se los dan, pero que finalmente, al cabo de unos cuantos años, cuando se acabe, vamos a ser los que vamos a tener que pagar el precio a lo que esté. Y este es un punto crucial, y este es un punto que vamos a hablar precisamente con alguien que apreciamos mucho, con Miguel Valencia Mulcahy, que es de la red de ecológica de la cuenca de la Ciudad de México, le vamos a hablar por teléfono. Ellos son los que están organizando el coloquio para el día de mañana, el coloquio que dice descrecimiento o barbarie, y es interesante que lo que nos va a comentar, pero lo vamos a comentar en el próximo bloque, así que vamos a un corte. Es la 1:32. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Tengo que ir a México este fin de semana y regresar al siguiente día. ¿Cómo le hago? Llama a Turipaquetes. Si necesitas ir a México, viaja con Turipaquetes en autobús de lujo. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta cultura hay individuos con distintas acciones, maneras de entender la motocicleta para su sobre ello hay quienes la aceptan. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con El Duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oico.com.mx. La radio en internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave Lava 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Séptima Bienal Internacional de Radio. Concurso de programas radiofónicos. Se agota el tiempo. Apresúrate e inscribe tus programas. Tienes hasta el 18 de julio. Participan producciones profesionales y escolares. Hay 675 mil pesos en efectivo para los primeros lugares. 9 categorías. Consulta las bases en www.bienalderadio.gob.mx. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. El impacto de la convergencia tecnológica. Radio Educación, 40 aniversario. De lunes a viernes, a partir de la 1:00 p.m, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia. y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Volvemos, estamos aquí en Ciudadanía Económica. Y es la 1:35. Y ya tenemos por la línea a nuestro amigo que les comentaba yo, que es Miguel Valencia. Miguel Valencia, muy caro, bienvenido. Miguel, que es coordinador de la Red Ecologista de la Ciudad de México, Ecomunidades. Bienvenido, Miguel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Platicábamos ya hace un momento en el corte anterior, en el bloque anterior, sobre este proyecto de lo que fue el proyecto Milenio de la Universidad de las Naciones Unidas. Pero la visión de la que tú nos puedes platicar es, ya dimos el día de ayer como antecedente el coloquio que va a tener lugar mañana, y quisiera que nos ahondaras un poquito más sobre estos temas y la cuestión del petróleo, lo que tú llamas el pico del petróleo. Pues mira, este quinto coloquio es un quinto coloquio sobre el tema del descrecimiento, que es una tesis que pues se ha venido manejando en Europa desde hace unos 5 años, que es una crítica a la idea del crecimiento económico como beneficio para la humanidad. Claro. Es decir, que el crecimiento económico ha demostrado ser más bien enemigo del medio ambiente y enemigo de la calidad de vida de la mayor parte de las personas. O sea, el crecimiento solo beneficia a una minoría, y la gran mayoría pues no se beneficia de ello. Por otro lado, el tema del petróleo, que se ha vuelto pues de mucha importancia al debate en estos últimos meses en México, pues también ha sido, pues, vamos a decir, sujeto al estudio por parte de los que estamos en la tesis de descrecimiento. Y esto pues nos lleva a una idea, un concepto que se ha venido manejando en los últimos años con cada día más fuerza, que se llama el pico del petróleo. Es decir, el momento en el cual el petróleo pues empieza a bajar su producción en el mundo. Es decir, que el conjunto de pozos petroleros en el mundo pues ya no dan tanto como antes, que es lo que pues le pasó a la mayor parte de los pozos que hemos tenido en México, y los de allá de Faja de Oro, de Potrero del Llano, y ahora nos pasa con Cantarell. Todos los pozos tienen pues una duración de X años y empiezan a declinar y empiezan a producir menos. Pero ya en su conjunto, mundialmente, el pico del petróleo, pues según muchos grupos, se va a presentar probablemente en estos 2-3 próximos años. ¿Ya tan pronto? Pues el consenso en estos grupos es que para el año 2010-2012 se vendrá el pico del petróleo. Pero bueno, como quiera que sea, es a la vuelta de la esquina, porque aunque fuera en el 2015 o 2017, pues también sería muy grave. Sí, porque no estamos preparados para ello. Además, esto del pico del petróleo va a hacer que los precios se disparen y vamos, altere totalmente la vida del mundo. Pues sí, en el momento, los escenarios que se tienen es que pues en el momento que se dé el pico, el petróleo puede brincar su precio 3, 5, 8 veces, 10 veces arriba de lo que está. Ajá. Y si esa situación se da, pues se puede generar un pánico generalizado en el mundo que puede generar una destrucción tremenda sobre pues toda la estructura de lo que manejamos hoy en día. Entonces, este escenario que podríamos llamar de la hipótesis de catástrofe, pues está muy documentado por el estudio de muchos grupos. Hay una famosísima asociación que se fundó hace más de 40, 50 años, que se llama la Asociación del Pico del Petróleo, que está en Nueva York. Sí. Que es WWPicoils, ¿no? Esta asociación, en la cual participan académicos de todo el mundo, pues ha hecho ya muy amplios estudios. Cualquiera puede ver por internet los debates que este grupo tiene, y pues darse cuenta que pues ya llevamos más de 100 años en una locura de consumo de petróleo. Sí, claro. O sea, una barbaridad de petróleo. Entonces, nosotros consideramos que se presentan dos amenazas gemelas. uh-huh. Una ligada a la otra. Una es la del cambio climático y la otra la del pico del petróleo. Sí. Y estas amenazas gemelas son la clave del futuro del petróleo. Bueno, pues, porque si no consideramos esto, que ahora es el tema mundial, pues no estamos realmente sabiendo nada sobre el petróleo, no estamos tomando decisiones realmente importantes. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a ver mañana en el quinto coloquio que vamos a tener en la tarde, pues va a ser lo que llamamos la transición energética en México, es decir, cómo podemos ir más allá del petróleo y cómo podemos decir adiós al petróleo en los próximos años, es decir, uh-huh. cómo podemos pasar a la era post-petrolera, a una era en la cual el petróleo ya no tenga la influencia y la importancia que ha tenido tan grande en el mundo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que mencionamos hace rato las posibilidades de cuando tú tienes un escenario, tienes una perspectiva, un reto a lograr, y pueden suscitarse cosas que, por ejemplo, si aquí pusimos el símil de que vas en una carretera, vas a una de aquí a la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, y si tienes un accidente, entonces es una posibilidad que pudieras tener, pero puedes evitarla. En este caso, tú nos estás hablando de dos condiciones que no es que puede que pasen, sino ya están inminentes. O sea, esto no es posible. Esto es cierto que va a suceder. Va a llegar el momento en que se acabe el petróleo y hay una situación real del cambio climático que es actual. Entonces, esa es la enorme diferencia que tiene una situación de catástrofe versus otra. Tú nos estás dando una condición de catástrofe con respecto a dos eventos que son ciertos, no probables, ¿no? Así es. Sí, dime. Y bueno, mira, la cuestión es que los gobiernos y pues en general los que tienen el poder en el mundo han tratado de desaparecer, de ignorar, de ocultar la hipótesis de catástrofe. Uh-huh. Pero la hipótesis de catástrofe pues forma parte de los procesos modernos inevitablemente, ¿no? Claro. O sea, el punto de ruptura se puede dar fácilmente en muchas cosas. En el caso del cambio climático, pues hay algunos científicos que dicen que después del umbral de 4 grados arriba del cambio de temperatura, revienta todo el sistema de vida en la Tierra, ¿no? Claro. Y no podemos jugarnos ese riesgo. Si no, nada más se trata de tener un poco más calor en los veranos, ¿verdad? Sino se trata de que desequilibra todo y nos cambia la forma de vida sobre el planeta. Sí, porque pues se necesita describir que el cambio climático puede desencadenar de un día para otro cosas que ni nos imaginamos, de enfermedades o de desgracias o en fin, hay cosas que pues se ilustra con la famosa parábola de la flor del estanque, ¿no? Que se reproduce al doble cada día, ¿no? Uh-huh. Y cómo está el estanque un día antes de que esté lleno, pues está a la mitad. A la mitad, no parece tan lleno. No, parece estar la mitad porque al día siguiente va a estar lleno, ¿no? Claro. Entonces quiere decir que las rupturas ecológicas se dan repentinamente, no son lentas. Primero van lentas y luego de repente estallan, ¿no? Claro. Así que, pues, en el caso del pico del petróleo, es realmente la amenaza para nosotros más inminente, más cercana, la que puede desencadenar mayores problemas, y la que pues debíamos empezar a considerar pues los datos que hay para ella. Uh-huh. Entre otros, que hace más de 25 años que no se descubre ningún gran pozo petrolero en superficie. Uh-huh. Y que tenemos indicios como que cada día se perfora más en aguas profundas, el hecho de que se dé tanta promoción al agrocombustible, que sí. Pues entonces son indicios, señales de que el petróleo se está acabando. Uh-huh. Y de que va de repente a reventar el asunto, y la cuestión es que pues ya lo estamos viendo que en estos últimos 2 años ha estado persistentemente subiendo el petróleo. Indudablemente puede bajar por recesiones económicas, pero puede volver a estallar 2, 3, 4 años después. Claro, y bueno, y esto es una situación, como digo, es la barbarie. Entonces, descrecimiento o barbarie. Háblanos del descrecimiento, ¿qué opciones hay? Mira, la opción es descrecer, o sea, esta es una consigna política que dice hay que descrecer, está inflado, está hinchado el mundo, ¿no? Uh-huh. Está demasiado grande muchas cosas, ¿no? Demasiado grandes las ciudades, demasiado grandes los automóviles, demasiado grandes los consumos de energía, demasiado grandes las instituciones, en fin, es un problema de tamaño que ya llegó a un extremo. Uh-huh. Esta idea del descrecimiento, pues es una idea de principalmente de echar abajo el mito del Producto Interno Bruto, o sea que el fetiche este que se llama Producto Interno Bruto sea la base para la política nacional, que claro. todas las fuerzas activas del país están tratando de aumentar el Producto Interno Bruto, ¿no? Sí. Y el Producto Interno Bruto, aparte de que está muy mal hecho, porque pues si hay un desastre en Cancún y se destruye la ciudad de Cancún o la Ciudad de México, pues aumenta la facturación y sube el Producto Interno Bruto. Sí, es cierto. Y hay más choques. Se venden más automóviles y aumenta el Producto Interno Bruto. Pues es todo lo facturable, ¿no? Claro. Y entonces lo que facturas, pues cada día es más negativo lo que están facturando, y eso no corresponde en nada para cosas que beneficien a la nación, que así beneficien es. a la población, a los ciudadanos, y mucho menos que beneficien a los dones de la naturaleza. Entonces, uh-huh, lo que tenemos ahorita es una depredación en gran escala que está dejando en ruinas pues todo México. Uh-huh. Lo vemos por todos lados, hay más de 1,000 conflictos de agua, más de otros 1,000 conflictos por la basura, otros, uh-huh, así una cantidad enorme de inquietud social por la destrucción de bosques, selvas, ríos, todo. Así es. Así que entonces el descrecimiento, y de ahí es donde vamos de la mano con estos sistemas de economía solidaria que buscan transformar esta búsqueda de acrecentar el Producto Interno Bruto, tratando de satisfacer las inconmensurables deseos humanos que nos hemos propuesto con una economía pues que va a tener más y no tener mejor. Pues sí, mira, es que vivimos en un mundo finito, ¿no?, que tiene un límite, uh-huh, y tenemos aspiraciones infinitas. Sí, eso es cierto. El crecimiento infinito en un mundo finito es una locura. Claro. Entonces, el crecimiento es parte de la naturaleza en una fase, pero un caracol no sigue creciendo, ni un elefante sigue creciendo, crece y llega a un nivel y ahí termina, ¿no? Claro, entonces, y ahí se desarrolla de otra manera. Nosotros ya excedimos un crecimiento, ¿no? Claro. Y entonces hay que descrecer porque pues la huella ecológica que tenemos es exagerada. Los cálculos que hacemos es que pues Estados Unidos tendría que bajar 10 veces cuando menos sus consumos de energía, ajá, para entrar a niveles sustentables. Y Europa 7 veces cuando menos. La clase media mexicana tendría que bajar 4 veces cuando menos sus consumos energéticos. Oye, y la pregunta de los 64, ¿y querrán? Bueno, el problema es que aquí no es una cuestión de pues de quererlo por gusto, sino aquí es un asunto de necesidad. Por eso pues decimos nosotros que no hay soluciones, hay resoluciones. Claro. Es decir, se va a resolver esto o se resuelve, o lo hacemos o lo hacemos. Sí. Porque no hay cuestión. Claro que ayuda el convencimiento, y claro que ahorita todavía tenemos un cierto tiempo para reflexionar y acomodar nuestro estilo de vida y nuestra forma de manejarnos y todo eso. Así es. Pero indudablemente que cuando lleguen las cosas son tan rudas como cualquier proceso económico o ecológico. Así es. Y con relación a la economía, pues nosotros hacemos la crítica que la palabra economía está totalmente hecha un desastre, o sea, la palabra economía es insolidaria por definición. Sí. Entonces, bueno, lo único que nos interesan son las economías, no la economía. Y cuando hablamos de las economías, quiere decir las cosas pequeñas de una casa, de una comunidad, o de una cosa, de una localidad, de una cosa pequeña, ¿no? Claro. De una comunidad. Pero la economía como tal es insustentable, es insolidaria, es enemiga de la naturaleza. Y todo el pensamiento económico en el que basan los economistas sus ideas es totalmente falso, científicamente hablando, es totalmente destructivo y es una falacia que no resiste el análisis antropológico. Pues sí. Oye, Miguel, ha sido muy interesante escucharte. Tenemos que irnos en corte. Te agradezco muchísimo tu atención y estaremos en contacto a ver si mañana nos vemos por allá en la Ciudad de México. Ojalá contemos por acá contigo. Y me aguantas un momentito en la línea, ahorita contesto. Y son las... Es la 1:49. Volvemos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Ciudadanía Económica. Descubre tu riqueza. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad del centro. Los reportajes sin mentira, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela en tu puesto de revistas. El medio de comunicación por excelencia es Internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias. Cursos. Talleres. Actividades artísticas. ¡Participa! Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. El medio de comunicación por excelencia es Internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Bueno, pues después de escuchar a Miguel Valencia Mulcahy, que como ya dije, de Ecomunidades, Red Ecológica de la Ciudad de México, es, él representa y, en, bueno, decimos que encabeza, aunque en realidad es una red, y en la red no hay cabezas visibles, sino es un trabajo solidario de las personas, pero sabemos que Miguel se cuece aparte. Ya escuchamos una perspectiva muy, muy interesante, de la cual usted nunca la va a escuchar en la telenovela de la tarde. Le aseguro, nos tienen dormidos, nos tienen azorrillados, pensando que esto va así. Miren, realmente estamos viviendo una situación crítica a nivel planetario, y este es algo que nos tendríamos que poner en condiciones de escuchar qué otras opciones hay, ¿sí? Entonces, no sé qué te parece, Lucy. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te dejó esto? Es lo que les comentaba aquí ahorita en el corte sobre la preocupación que me da, pues, que pues no sé, el gobierno no esté tomando en cuenta este ejemplo que habían dicho, de que no sé, no están tomando, de que probablemente Estados Unidos estén queriendo almacenar ellos mismos el petróleo para venderlos después más caro. Bueno, no solamente Estados Unidos, a lo mejor se concentra en Estados Unidos mucho. Lo que pasa es que hay que recordar que lo que en un momento dado se llamó las siete hermanas, las grandes siete hermanas, son las grandes compañías petroleras del mundo, son, junto con el sistema financiero mundial, quien domina el planeta. Y es una realidad que no hay que desconocer. Entonces, no estamos lidiando con un propósito de soberanía nacional. Nos están engañando en ese sentido. No, si no vemos hacia arriba, la soberanía no existe. La soberanía tiene que defenderse desde el punto de que reconozcas de dónde viene el interés de sacar petróleo ahorita. Y yo no estoy hablando de que no debe adecuarse las condiciones administrativas y financieras de Pemex. Yo creo que sí. Y ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Y que debe explotarse lo que tenemos, nuestros recursos naturales. Sí, ¿Pero para qué? En una ocasión mencionaba yo el que nos faltó la pregunta. Sí queremos y nos decimos cómo y demás, pero nunca preguntamos para qué. Pusimos aquí el ejemplo de que si es bueno tener una pantalla de plasma de 2 metros de tamaño, y si sí vamos a tenerla, pero no la podemos meter en este pequeño estudio radiofónico que tiene dos por metros, ¿no? O sea, no cabe. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? El para qué nos faltó. Y ahorita muy pocos de los creadores de la política nacional están buscando para qué queremos explotar, sacar más petróleo, para qué crecemos. Hoy nos están poniendo los límites del crecimiento, nos está poniendo el cambio climático y lo inminente, se va a acabar el petróleo, quieran que no. ¿Sí? Y esto es lo más importante, el petróleo es finito junto con todo el planeta. Así que este es el tipo de cosas que tenemos. ¿Qué opinas, Pili? ¿Cómo viste esto? Pues bueno, es una situación difícil, complicada. Ojalá que hubiera más investigación con respecto a otras alternativas de abasto de energía. Debe haber, hay por ahí algunas otras. Yo creo que sería una buena propuesta nuestra buscar qué más hay, qué se está haciendo por otros lados. Ya hemos hablado de los coches, ¿cómo se llamaban? Los coches que tenían, bueno, que... ¿Compartir? No, los coches que se mueven, pueden mover por otro tipo de energías. Ah, sí, con energía alternativa. Hay distintas energías alternativas y de eso vamos a hablar mucho. Sí, bueno, habría que hablar un poco más de eso, ¿no? Ahora en la feria, el cuarto festival del medio ambiente, había algunos ejemplos de coches que se mueven por medio de otro tipo de energías. Ajá. Pues no nada más la eléctrica, sino también hay un automóvil francés, que por cierto, ojalá lo podamos traer para la feria del año que entra, un coche francés que se mueve con otro tipo de energías. Y bueno, hay la energía eólica y hay otras, ¿no? Ojalá que vayamos dando un poco más importancia a estos, más seriedad a las investigaciones y por parte de los consumidores, de todos nosotros, ir aceptando tecnologías de energías renovables. Así es. Bueno, pues entonces aquí nos dice una nota de Gabriel Pedrosa, supongo que fue el que habló, es el gobierno de Calderón maneja una política suicida en cuanto al petróleo. Bueno, es su opinión de nuestro público, hemos escuchado esto. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia auditiva y también gracias a ti, Lucy. Muy buenas tardes. Lucy Esparza, buenas tardes. Buenas tardes, Pili. Buenas tardes a todos y buen provecho hasta mañana. Y es José Luis Gutiérrez Lozano quien se despide de usted deseándole lo mejor, invitándole a permanecer en estos micrófonos para escuchar a Federico Díaz de León en Panorama Informativo y manténgase en oigo.com.mx. Nos escuchamos en repetición a las 6 de la tarde. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta para su uso. Por ello hay quienes la aceptan usando la motocicleta. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con el duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. Séptima